lleva arco y flecha el querubín. Y pasiones con mirar inerte merodean al alba por ahí. Al nombre azul Seguimos aquí en Nacional Rock. Era el maestro Hugo Fattoruso, Puro Sentimiento, Rey Tambor, antes por supuesto, Iván Noble, Avanti Morocha, el tema que hay que pasar todos los días acá, por lo menos para cortarle un poco el mambo a esa señora que escuchábamos en el bloque anterior, y recordar que por suerte hay otra historia, hay otras mujeres y hay un montón de gente que nos escribe al mail, sí. corola@radionacional.gov.ar. Yo quiero leer un mail que nos llegó. ¿Verdad? Sí, nos llegó un mail. Invítanos a un espectáculo, querido hermano Adrián, en el Teatro Molière, ahí en Balcarce 682, este jueves a las 9 de la noche. Van a estar todos los jueves estos muchachos. A partir del 1 de septiembre en el Teatro Molière. El espectáculo se llama Desbocado, libro, dirección, coreografías y rol principal de Leandro Gacia, dice la Gacetilla. Cantantes Gonzalo Álvarez y Vanessa Martínez. Y bueno, nombra también el Cuerpo de Baile. Es un espectáculo que está inspirado, ¿sabes en qué? En el, en el Café Concert. En el Café Concert, mirá, donde estrellas, dice la gacetilla, como Enrique Pinti, Antonio Gasalla, Carlos Preciavale, Nacha Guevara, marcaron una época. Es un espectáculo de monólogos, coreografías, canciones, sketches. Así que están todos invitados. Todos los jueves a partir de este, el primero de septiembre, en el Molière. El espectáculo se llama Desbocado. Y le mando un saludo a uno de los cantantes que yo conozco en realidad, que se llama Gonzalo Álvarez, que es de San Lorenzo. Bueno, por eso, un abrazo. Por eso lo nombro. Un abrazo. Porque a Gonzalo. Hoy es un día importante. Bueno, hoy va a tener que cantar. Es un día importante para San Lorenzo Boca. Sí, en el Molière. Escúchame. ¿Qué pasó? Te está yendo Charlie, miralo. Déjalo pasar, que viene para acá. Déjalo pasar. Dale, Curly. Ahí viene. Pasá, Charlie. ¿Dónde está Palito? Ok. ¿Cómo Palito? ¿Dónde está el bebé Contepopi? No, está bueno. Ahora está en boga el hermano. Hay que llevar al bebé Contepopi a la quinta de Palito. A ver si se le endereza la mandíbula. Ok. Charlie, bienvenido antes que nada. Te da No, me da cuiqui. No, muy lindo la radio. Aguante la Nacional. Aguante la radio. Pues esta semana... muy bien, muy bien. Estuve volviendo a mis épocas de sui generis. Estuve con mis amigos tocando la guitarra, haciendo fogones, porque cada tanto hay que volver a esas épocas, a esas canciones donde éramos todos tan Sailor Moon, pero Sailor Moon de otra época, ¿ok? ¿Estuviste siguiendo esto que hablamos recién del Alfano en la semana o no? No, no, estuve con Gaddafi. ¿Gaddafi? ¿Dónde está Gaddafi? Estuve con Gaddafi. Estuve con Gaddafi. ¿Dónde? Tocando, ¿qué te estoy contando? Estoy cantando canciones de sui generis con Gaddafi. Gaddafi toca canciones sí, de sui generis. La que le gusta mucho, la que le gusta mucho es Rajoy a las piedras. ¿Qué, por le hace acordar al búnker o algo, no? Ah, no sé, pero no bombardeé en Libia. Estamos haciendo, viste, algunas versiones fashion con Gaddafi. Y después, bueno, de ahí nos le mandamos un Twitter a Bin y nos fuimos a lo de Bin. Pero todo lo que cuenta Charlie tiene que ver con la historia, porque aquella canción, yo me lo imagino a Gaddafi, cada cual tiene un trípoli en el bocho, podría ser. Cada cual tiene un trípoli en el bocho. Difícil que lleguemos con Obama a ponernos de acuerdo. Qué grande, Charlie. Bueno, y hablando de letras que van cambiando y que vamos analizando, hoy no traje efemérides del ¿qué trajo? Rock, porque perdí la biope, ¿viste? Yo siempre escribo con la biope, yo no uso notebook, yo no uso Facebook. iPad. Yo no tengo muro de Twitter, como tenés vos. Yo tengo muro de Twitter. Yo tengo papel y lápiz y anoto. Porque yo soy así, soy del rock and roll. Y los rock and roll anotamos y hacemos. ¿Sabes cómo anotamos? No con mi nombre, con aerosol. Es verdad, con grafitis. Con los grafitis, como lo hacían mis amigos de los Varela. Aguante Vergara, los Vergara. Los Vergara. Bueno. Y yo quiero que hoy entre nosotros recordemos ciertas canciones. Tengo un poco de tos, viste, porque esto de los fríos. Ahora los cambios de clima, ahora se viene el calorcete, bueno. Bienvenidos al tren Sailor Moon. Una canción con Nito que nos recuerda a nuestras viejas épocas de juventud. Una linda época a principios de los 70 donde el rock and roll hacía resistencia ya a lo que estaba por venir, porque a nosotros nos corrían por el pelo largo, o vos te pensás que a nosotros tampoco nos corría, ¿no? Sí, nos corría mientras Alfaro estaba con el otro, nosotros también nos... okay, bueno, bienvenidos al tren. Sí. La letra decía, a ver si te acordás, voy a capela y me acuerdo, y yo imagino a la gente, a los oyentes de la querida Nacional Radio Pública Rock and Roll, debe estar tarareando y diciendo, recoge tus cosas y largo de aquí, el nombre de Cristo no quiera seguir, si nadie me acepta, muy bien yo me iré, estoy esperando que llegue mi tren. Voy a contar la verdad. A ver, hay un trasfondo. En esa época... también estaba el tren de la alegría. ¿El tren de la alegría? El tren era bienvenidos al tren de la alegría. Porque para nosotros hacíamos, claro, hacíamos giras con Lito, pero durante la semana, yo era la Pantera Rosa. Charlie era, claro, y Nito, el fis. Y Nito era Mini. No se lo conté a nadie. Esto queda entre nosotros. Esto está saliendo al aire, ¿ok? No. Bueno, bienvenido. Solo nos escuchan los amigos. Era una promoción del tren de la alegría. Porque, claro, esto fue de esa época. Entonces, yo me disfrazaba de Pantera Rosa y Nito de Mini. Entonces, si vos ves la letra, decía, si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Decía yo a Mini. Y Mini un día... Nito, la Pantera Rosa no claro, hablaba. Si yo no te río, pues Birma también me decía... Están los chicos, pero Nito hacía estas letras. Y los chicos nos miraban como diciendo... Los padres decían, muchachos, hagan algo más infantil. Hagan algo más María Lea Walsh, más Pipo Pescador, más Carlitos McCabe, ¿okay? Sí. Pero no, nosotros no, hacíamos esa letra. Claro, lo que pasa es que un día Nito se disfrazó de Mini y había faltado el Pato Donald al Tren de la Alegría. ¿Quién era el que hacía el Pato Donald? El Pato en esa época. El Pajarito Sauri. Entonces, Pajarito Sauri se había enfermado, fue a tomar un whisky con unos Cantino. Amigos por ahí, con Miguel Cantino. Y los pibes decían, Pato Donald, Pato. Entonces digo, hacelo vos, digo, a mí no me sale. Y claro, Nito me dijo, a mí tampoco me sale Pato Donald. Entonces, con la voz de con la máscara de Mini empezó a invitar a Pato Donald. Sí. Claro, se pusieron a llorar. Este no es, claro. Estos no son, decía. Y bueno, y Nito ahí se enojó y siguió, recógete el pelo, ve a la estación, Mini, recógete el pelo, porque si no, no te pareces al Pato Donald. A ver si me entendés. Si no me acompañas... Puedes decirme adiós, déjame solo en el Tren de la Alegría. De última yo hago de Pantera Rosa, me saco foto con los chicos y vos te vas. Bueno, y siguió, pueden venir cuantos quieran. Y ahí apareció Barney, que en esa época no existía, pero en esa época sí existía. Sí. Winnie Pooh, apareció el Arguirucho. Porque ahora va, claro, ahora te vas a enterar, bienvenidos a Tren. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro tu tiempo, no me servirá. Por eso es que vago, esta es verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. Y ahí, cuando se terminaba esa partecita, se escuchaba, vos decís que un solo de flauta de Nito, el piano mío, no, se escuchaba el corito que se escuchaba un... ¡Ju, juja, juja, ju! ¡Jujaju! ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Jujujuy! Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Estaba el Arguirucho en el Tren de la Alegría. Entonces, bienvenidos al tren. Tiene que ver con el Tren de la Alegría. Yo te hago una pregunta. Antes de decir... Estoy bárbaro. Eso te quería preguntar. Estoy bárbaro. La medicación en lo de Palito Ortega. Perfecta. Porque a partir de ahí yo hacía invitaciones en el tren. Bienvenidos al tren, hay que decir. Yo así, mira, yo, como a Nito no le salía, para todos los chicos me decían: ¿y vos qué hacías? Larguirucho, te voy a echar. Yo disfrazó Pantaroso. Yo decía: ¿quiere Larguirucho, chico? Sí. ¿O quiere que cante rock and roll? Larguirucho, Larguirucho. Bueno, ahí va. ¡Jujuja! ¡Jujaju! Y todos los pibes aplaudían. ¡Bravo, bravo! Y ahora hace. Otra cosa. Otra. Y hace al profesor Neuro. Profesor Neuro. Decía: ¡Seiro Bor! ¿Quién era el profesor Neuro? Tito, aprendé que a vos no te sale el Pato Donald, le decía yo. Y él tenía la máscara de Vini, acordate. Aprende Neuro. Aprende Neuro. Y yo decía: ¡Wejejei! ¡Cállate! ¡Redondo! ¡Wejejei! ¡Ahí viene el boxe tracio! Y los pibes decían: ¡qué bien que te sale! Y a esa será Pucho. Y no sé, yo soy Charlie, él es Lito, yo sé si hago a Pucho. Hacete a Pucho. ¿Este qué? Profesor Neuro, hagamos a Pucho en el Tren de la Alegría con Charlie y Nito. Este que, y bueno, y el que manejaba el Tren de la Alegría lloraba de risa, decía: ¿a qué no te sale Gold Silver? Yo decía: ¿Gold Silver? ¿A qué no te sale Gold Silver? Ah, no, vos te pensás que a Charlie García, Zero Bor, no le sale Gold Silver. Escucha. ¡Oh, aquí! ¡Hijo mío! ¿Cómo hablas así en este Tren de la Alegría? ¡Oh, aquí! Los pibes se quedaron, no podía creer. Entonces decían: ¿se haces Oaki? No vamos. ¿Se haces Oaki? Ah, Charlie, ¿hace Oaki? Pero Papucho, Colla Golda, tiro lío, Colla Golda, el hombre por alma, Papucho. Y la verdad, ahí los contrataron con Nito y decían: el Tren de Alegría con las voces del Arguirucho y los muñecos del Arguirucho, que eran de la época. Pero vestido de la Pantera Rosa. Fue un éxito. Y yo vestido de la Pantera Rosa. Un éxito. Y no te quiero creer que después, cuando vino la época del Chavo del 8. Así era. Lo que pasa es que ahí ya me tuve que disfrazar. De Doña Florinda, y Nito era Kiko. Y no sé si te enteraste. Tuvimos que hacer todo exactamente lo que hacían ellos. No me pude sentar durante todo el trayecto que iba, desde 11 hasta el Tigre. Pero muy bien. Che, ¿qué esto fue una bienvenidos al tren. Tiene que ver con el Tren de la Alegría, donde con mi amigo Nito, en la época de Sui Generis, hicimos esa canción dedicada a los muñecos y a las imitaciones de la época de Trulalá. ¿Querés escuchar cómo quedó aquella canción cuando la grabaron? ¿Con la voz del Arguirucho? No, con la de Nito y la tuya. Que dice, por ejemplo... Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Yo no te río, pues bien, mátame. pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien.